día dando vueltas por mi mente. Te tengo presente, aferrada a mi alma. Mi niña, tú me tienes loco. Me llevas, me elevas al cielo y me atrapas. Tu imagen noche y día dando vueltas por mi mente. Te tengo presente, aferrada a mi alma. Niña, niña, yo te entrego mi amor. Me tienes loco.